y ayunando con los pastores. Y oraba por el distrito de San Martín y decía: Señor, Dios mío, te pedimos porque tú obres en este distrito. Y mientras oraba, he aquí algo, vino a mí una visión. Y vi yo, en una visión, bastantes pericotes. Vi cinco pericotes que estaban atravesados con un fierro. Estaban atravesados de tal manera como se atraviesa a los pollos que van a hacer a la brasa. Lo que me impactó bastante a mí fue que cada pericote, cada ratoncito, estaba muerto y traspasado, pero estaba bien lavado. Entonces, vi que ese fierro con los cinco ratones muertos comenzaban a bajar y salía otro fierro más que traía otros cinco ratones muertos. Lo que me impactó era que estaban bien lavados y seguía bajando y aparecía otros más. Yo me puse a pensar y dije: Señor, ¿por qué he visto esto? ¿Es que acaso en San Martín de Porres hay muchos ladrones? No puede ser posible esto. Comencé a dudar de que pudiera haber muchos ladrones. Pero en eso, cuando llegamos aquí, desde los primeros días de la campaña, he visto ladrones por todo lado. Delincuentes, drogadictos, asaltantes, en todo sitio, en todo lugar. Y yo sé que hay muchos delincuentes aquí que nos están escuchando. El mensaje en esta noche se titula: Satanás, padre de ladrones. Y esto porque Dios lo ha guiado. Entiendo que muchos ladrones en esta noche se van a salvar. Muchos ladrones en esta noche serán traspasados por la espada del Espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, escuchamos del robo, del hurto. Escuchamos ladrones por doquier. Ya los diarios están llenos de asaltos, llenos de robos. La televisión continuamente está trayéndonos informes, noticias de robos, de asaltos a bancos, a manos armadas, secuestros. La radio también nos trae noticias diarias y continuas de esto. Estamos llenos de robos y de asaltos. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué es que ocurren los asaltos? ¿Por qué es que ocurren los robos? ¿A qué se debe esto? La Biblia nos va a narrar que los robos y los asaltos vienen de tiempos antaños. No es nuevo los asaltos ni los robos. Los ladrones existen de antaño. Por eso la Biblia nos dice ¿cómo es la conducta de un ladrón? En el libro de Jeremías, capítulo 49, verso 9, la Biblia nos narra que un ladrón es aquel que toma todo lo que desea llevarse. Un ladrón se lleva todo lo que encuentra. Cuando hay oportunidad, toma todo y se lo lleva como si fuera algo suyo. En Lucas, capítulo 10, verso 30, nos menciona también que un ladrón es aquel que quita al hombre de sus pertenencias, lo despoja. Un ladrón es aquel que se apropia de las pertenencias de otro, lo despoja, muchas veces lo golpea y a veces lo hieren y otras veces lo dejan medio muerto al hombre. Un hombre quitando la pertenencia a otro hombre. La Biblia nos dice también en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 1, hablándonos que el ladrón no es aquel que entra por la puerta, sino aquel que entra por los muros, aquel salteador. Ahora bien, quisiera decirle algo, estimado hermano y amigo. ¿Por qué es que existen los robos? Los robos existen por una razón: que hay un padre de los ladrones, y ese padre de los ladrones es Satanás. Satanás ha sido homicida y ha sido ladrón, y siempre ha sido ladrón, y ese espíritu, el diablo, entra en los corazones de muchos jóvenes, hombres y mujeres, y los insta a robar, los insta a apropiarse ilícitamente del bien de sus semejantes. La Biblia nos menciona también, hermanos míos, que hay dos tipos de robos. Uno que se llama el hurto. Una cosa es hurtar, otra cosa es robar. Hurtar es tomar sin violencia los bienes de su prójimo contra la voluntad de su dueño. Es tomar sin violencia. En cambio, la palabra robar es quitar y tomar con violencia o por la fuerza las cosas ajenas. En el caso, por ejemplo, vemos del hurto. En el caso del hurto, encontramos en la pesa falsa. Hay personas que hurtan a sus semejantes, negociantes que venden arroz, venden menestra, y muchas veces ponen pesa falsa. En vez de darle un kilo, le dan 800 gramos. Están robando 200 gramos. Otros roban 100 gramos. Eso se llama hurtar. Están tomando sin violencia. Están tomando sin violencia un dinero que no le corresponde. También encontramos en aquellas personas que trabajando en empresas roban sistemáticamente. Encontramos también en los cobradores de combis que comienzan a lucrarse, que comienzan a tomar lo que se llama la cutra, muy comúnmente conocido. No son más que hurtadores, ladrones. No solamente esto, vemos también de distintas maneras. Hurtar es tomar algo sin violencia, en cambio robar es tomar violentamente. Hay muchos ladrones que toman violentamente, introducen su mano en el bolsillo de otro y sacan. Ven un descuido, toman una radio y se lo llevan. Ahora, ¿por qué es que existe esto? ¿Por qué es que existe que un hombre puede apropiarse del bien ajeno? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué tu hombre está robando? ¿Sabe por qué tu hombre estás tomando el bien ajeno? Porque tú eres un cobarde. Porque tú eres un inepto, eres un fracasado. El ladrón es un hombre fracasado. Es un hombre incapaz, que como él no ha podido obtener un bien, entonces lo único que hace es robarse, apropiarse. Y no son capaces de poder obtener su propio beneficio trabajando. Mas antes solamente se van aquello que es fácil: robar, delinquir. La Biblia nos dice, amados hermanos, que existe un castigo para el ladrón. Ser ladrón no es cualquier cosa. La Biblia nos habla y nos da las leyes. Dios, desde la eternidad, Él ha preparado leyes, ha dispuesto leyes para todo aquel ladrón. La Biblia nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 22, verso 2. Nos dice: si el ladrón fuere herido y muriere una noche, el que lo hirió no es culpable ante Dios. La Biblia dice que si un hombre mata a otro en la oscuridad, porque ese hombre ladrón había entrado, uno mata a otro en la oscuridad, no sabiendo quién era. Cuando muera el ladrón, Dios no le culpa a esta persona. Dios no le culpa a esta persona por haberlo matado. La Biblia también nos dice en Deuteronomio, capítulo 24, verso 7, nos habla que si el ladrón esclaviza a alguien o lo vende, el ladrón debe morir. Oh, hermano mío, hallamos algo importante aquí. Nos dice que si un ladrón esclaviza a alguien, vemos hoy en día cuántas personas traen niños de la puna, traen de las serranías, traen niños y los esclavizan. Hay personas que tienen en su casa, en su trabajo, niños provincianos y los esclavizan, los golpean, los maltratan, los tienen como sirvientes y como esclavos. Hay otra persona también que nos dice la Biblia, que raptan niños. ¿Cuántos niños son raptados anualmente? Miles y miles de niños son raptados. Ni bien salen por la calle, son raptados por ladrones. Ladrones que hurtan pequeños. Ladrones que hurtan pequeños indefensos y los venden a otros, los venden al extranjero. La Biblia dice que el tal debe morir. La Biblia dice que el tal no debe existir. La Biblia nos muestra también respecto a esto, amados hermanos, en los secuestros. Hoy en día existen secuestros. Secuestran a uno, secuestran a otro, secuestran a otros. ¿Por qué es que existen los secuestros? La razón de los secuestros es porque existe en nuestro país una clase de hombres improductivos, una clase de hombres ineptos, de hombres fracasados, que lo único que hacen es raptar a otro, secuestrarlo para pedir dinero. ¿Por qué? Porque ellos mismos no pueden labrarse un futuro. La Biblia menciona que Dios está en contra de todo esto. La Biblia nos menciona en el libro de Job, capítulo 27, verso 8 al 23, los males que van a venir al ladrón. Nos dice en el verso 14, en el libro de Job 27, 14, la Biblia nos dice los males que vendrían a los ladrones. Esto está estipulado en las leyes de Dios, está estipulado en el orden de Dios, y nos dice así: sus hijos andarán con hambre. Quiero decirte a ti, oh amigo que nos visitas, tú que estás robando continuamente y estás hurtando y estás tomando cosas ilícitas, cosas que no te pertenecen, quiero decirte que tú crees que por robar estarán alimentados tus hijos. Dice que los hijos del ladrón estarán con hambre. Habrá hambre y miseria en la casa del ladrón. ¿Cuántos ladrones no tienen para comer? He conocido muchísimos ladrones. He trabajado en un centro de rehabilitación hace mucho tiempo y he conocido a muchísimos zampones, asaltantes, delincuentes, violadores. He estado con ellos y he encontrado miseria en los hogares. Miseria en los hogares. Muchos ladrones creen que de esa manera van a poder subsistir. No, no te equivoques, amigo mío. La Biblia dice que en la casa del ladrón sus hijos andarán con hambre. Está designado que si tú robas, tus hijos estarán con hambre. La miseria traerás a tu casa. Ahora bien, en el verso 15 nos dice: las viudas no llorarán al ladrón. ¿Cuántas viudas conozco que cuando el ladrón moría, y entonces ellos se comprometen con otras personas? ¿Cuántas viudas de los ladrones se alegran el día que mueren los ladrones? ¿Saben por qué? Porque se murió un mal marido, se murió un marido que golpea, se murió un marido delincuente, un marido borracho, un marido alcohólico, un marido drogadicto, se murió. Entonces no hay llanto, no hay alegría. No hay llantos, disculpen, sino alegría. Porque murió aquel ladrón. Bien dice la Biblia que las viudas no lo llorarán. ¿Quién te va a llorar a ti, oh marido, que estás golpeando a tu mujer? ¿Quién te va a llorar a ti, oh drogadicto, que estás perturbando el alma de tu esposa? ¿Quién te va a llorar el día que tú mueras? ¿Quién te va a recordar? ¿Cómo tus hijos te recordarán como un buen padre? Si ese padre nunca les supo dar una educación, si ese padre nunca les supo dar un alimento, una buena vestimenta, si sino que era un vago y un ocioso. La Biblia nos dice también en el libro de Job, capítulo 27, versos 16 y 17, que todo lo que montone el ladrón, el justo lo llevará y el inocente lo repartirá. ¿Cuántos hurtos que se han hecho, asaltos que se han cometido, que han sido escondidos? De pronto ellos son tomados presos y van al urigancho. Otras personas inocentes que pasan por ahí y descubren lo que está oculto, los inocentes se lo llevarán. ¿Cuántos ladrones, asaltantes que compraron casa, que compraron televisores, VH, que compraron sus muebles? Cuando la policía los toma, entonces se llevan todos esos muebles, y esos muebles van a parar en orfanatorios, van a parar en hogares de niños abandonados, en hogares de asilos. Por eso la Biblia, lo que dice, se cumple. En el verso 19 nos dice que el ladrón se acostará rico, pero por última vez, cuando abra sus ojos, no tendrá nada. Amigo mío, quiero decirte esto. Oye bien lo que te digo, amigo mío. No hay ninguna persona en la tierra que se ha hecho rico por robar y que no haya sido hallado culpable. No hay ninguno, ninguno. No es el robo ni el hurto ni el secuestro el buen medio para satisfacer la necesidad de nuestro hogar. No es un buen medio para enriquecerse, es el trabajo. No hay nadie que se haya hecho rico robando. No hay nadie que se mantenga siempre con la riqueza. No, amigo mío, tú puedes robar el día de hoy, pero luego después caes. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ha decretado. Dios ha dicho en el verso 19, todo hombre que robe y que piense ser rico será por una noche, porque luego después se lo quitarán. Y eso es un mandato de Dios, y todo lo que Dios hable en su ropa se va a regresar. No hay ladrón que sea rico. No te engañes. Los más grandes narcotraficantes caen. Los adinerados, los mafiosos caen. No hay nadie que robe y que permanezca así hasta su muerte rico. No hay. ¿Cuántos jóvenes pensaron y dijeron, yo me voy a hacer rico? Oye, vamos, hagamos riqueza, robemos, asaltemos. Piensan que eso es fácil. Y los jóvenes indefensos, hay algunos estudiantes que incluso están en ello y participan de eso. Piensan que de esa manera se van a enriquecer. ¿Saben cuántos jóvenes comenzaron con el hurto? ¿Y ahora dónde están? Están en el urigancho. Cuando nosotros visitamos el urigancho, ¿qué es lo que encontramos ahí? En urigancho encontramos muchos jóvenes, jóvenes que están 25 años, 30 años en prisión y salen ya maduros. Toda una juventud perdida, toda una juventud echada al suelo por simplemente un deseo, decir, voy a hacerme rico. No está en la riqueza, amigo mío. La riqueza no está por medio del robo. Por eso la Biblia dice en el verso 29, otro de los castigos que vendrán sobre el hombre ladrón, dice que no dormirá bien. Mire lo que dice, la Biblia dice que no dormirá bien. Yo pregunto, ¿qué ladrón duerme bien? ¿Qué ladrón duerme bien? Oh, hermano, como le dije, he conversado con tantos asaltantes. Ellos me decían, pastor, yo cuando estaba en los asaltos, en los hurtos, pastor, no podía dormir bien, estaba psicoseado. De pronto escuchaba un sonido, ya me estaba despertando, porque decía la policía viene. Oh, pastor, a veces el gato hacía ruido y ya me estaba despertando, estaba sobresaltado, agarrando mi puñal para tratar de defenderme. No vas a dormir bien, Nunca dormirás bien cuando tú robes. Nunca dormirás bien, estarás perseguido o por la policía, o por aquellos inocentes que tú robaste, o por los demonios que te atormentarán día y noche. Porque la Biblia dice que no dormirá bien. ¿Con cuánta razón muchos ladrones no pueden dormir bien? En el verso 22 nos dice también que Dios descargará su enojo sobre él y no le perdonará. Job 27:22 dice que Dios descargará su enojo sobre este ladrón y no le va a perdonar. Ladrón, quiero que escuches bien esta noche la voz de Dios. Quizás muchos te han dicho, amigo mío, Dios te ama. Y quizás tú has dicho, oh, si Dios me ama siendo ladrón, entonces seguiré siendo ladrón porque Dios me ama. Yo quiero decirte que Dios no te ama. Dios está contra ti. Dios está enojado contra ti. Dios aborrece tu pecado. La ira de Dios está sobre ti. El juicio de Dios está sobre ti. La justicia de Dios te busca. Aunque tú trates de huir de la justicia policial, aunque trates de huir de la justicia humana, quizás te hayas escondido, quizás te hayas escondido en alguna cueva, en alguna casa, quizás te hayas escondido y digas, la policía aquí no me encuentra. Quiero decirte algo, aunque la justicia civil humana no te encuentre, pero sin embargo la justicia divina sabe dónde estás. Sabe dónde estás, porque de los ojos de Dios no escaparás. Ladrón, los ojos de Dios están contra ti. Te queda poco tiempo, porque la ira de Dios está sobre ti. Arrepiéntete en esta noche y vuélvete a Dios, porque Él espera de ti tu arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. En una oportunidad visité a un hombre que había estado delinquiendo, un hombre muy malo. Yo antes le predicaba y le decía, amigo, arrepiéntete. ¿Sabe lo que él me decía? Me decía, no, me decía, no todavía, pastor. Y le dice, yo le digo, ¿cómo esperas de que tu hijo sea un gran abogado si tú no eres un buen ejemplo para él? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Tú vas a cosechar de tu hijo también que él siga el mismo camino. Este hombre soberbio no quiso entregarse y entonces siguió delinquiendo. Otro día me encontraba y le decía, arrepiéntete. Mira que Dios es clemente, es misericordioso, pero también Dios es justo y va a aplicar la justicia, y la justicia te llegará tarde o temprano. No creas que porque hoy no te llega la justicia, Dios se ha olvidado de tu pecado. No, sino que Él es misericordioso y clemente para que te arrepientas. Él es paciente, está esperando para que te vuelvas a Él. Pero si tú no te vuelves a Él, entonces conocerás la ira de Dios. En ese momento este hombre no quiso entregarse. Pasaron los tiempos, hasta que un día me pasaron la voz, me dijeron, hermano, por favor, vamos a visitar a un joven que se está muriendo. Yo fui a visitar, y ¿saben quién era el que estaba allí tirado en la cama? Era este ladrón, y este ladrón estaba agonizando, estaba enfermo del SIDA. Ahora bien, en ese momento yo le dije, oye lo que Dios dice, Proverbios capítulo 1, verso 24. Mire lo que Dios dice, le dije. Y esto es un mensaje para todo ladrón y delincuente. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión, no quisiste oír. También, dice Dios, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Este hombre escuchó esta palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Es la palabra de Dios. Este hombre comenzó a llorar y a llorar porque esta palabra me había sido dado por Dios para que yo se lo comunique. Este hombre comenzó a llorar, hermano, comenzó a llorar de tal manera que comenzó a quebrantarse y a pedir perdón y a pedir perdón. Y este hombre recibió a Jesucristo poco antes de que muera y murió. Quiero decirle algo, estimado amigo. Los males vendrán si tú no obedeces al llamado de Dios. Hoy es el llamado de Dios. Hoy es el día aceptable. Venga Jesús. No te niegues a venir ante tu maestro. Él es el que te llama. Gloria a tu nombre, Jesús. Te alabamos. La Biblia nos dice, estimado hermano y amigo, que existe una maldición. Óigalo bien. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Existe una maldición desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos, Dios ha mandado una maldición sobre todo ladrón. Y nos dice en el libro de Zacarías esta maldición. Zacarías capítulo 5, versos 3 y 4. Dice así: entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta será destruido, y todo aquel que jura falsamente será destruido. Verso 4 dice, yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. Mire, hay una maldición sobre aquel que hurta y aquel que jura falsamente. Dice, yo la he hecho salir. O sea que Dios ha hecho salir esa maldición, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá sobre la casa del ladrón y la casa también del que jura falsamente en mi nombre. Y permanecerá esta maldición en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. La Biblia dice que la maldición va a caer sobre la casa. Ladrón, escucha la palabra de Dios. Esta maldición va a caer sobre tu casa. Es por esa razón que tu casa está maldita. Maldito está tu casa. Maldito tu techo. Maldito tu cama. Maldito tú, la maldición está sobre tu hogar. Es por esa razón que nunca, nunca progresarás, porque Dios ha maldecido tu hogar. Por eso es que no puede progresar. La razón de tu pobreza y de tu miseria es que está maldito tu casa. ¿Cuántas mujeres, madres de familia, aceptan que los hijos le traigan robos? ¿Cuántas mujeres, esposas de ladrones, permiten que sus maridos le traigan robos en la casa? ¿Cuántas damas que conociendo a Dios, cuántos hombres que conociendo a Dios, permiten que los hijos traigan robos en el hogar? Mujer, no aceptes el robo en tu hogar, no aceptes los robos en tu casa, porque eso es anatema, y todo anatema es maldito. No puedes tener una cosa robada en tu casa, porque eso atrae maldición, atrae miseria, atrae hambre, atrae desnudez. No debe la madre aceptar ni estar encubriendo al hijo ni a la hija que traigan cosas robadas. Es por esa razón que todo aquel que se convierta a Cristo, todo aquel que venga a Cristo, que haya estado en el mundo de la delincuencia, que haya estado en el mundo del asalto, todo aquel que se convierta a Cristo debe arrepentirse y también devolver lo robado. No solamente es, me arrepiento, Señor, y mi casa está lleno de todo tipo de hurtos. Señor, tú me perdonaste. La Biblia dice, cuando Juan el Bautista predicaba y decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos del arrepentimiento? Es devolver lo robado. Devolver lo robado. Todo aquel que se convirtió a Jesús debe devolver lo robado, porque eso es una maldición en la casa. En una oportunidad se encontraba un pastor, y un pastor le dijo a sus miembros: hermanos, ustedes tienen que devolver lo robado. Y una dama, que era una ladrona, se había convertido al Señor. Y este siervo de Dios se llamaba Charlie Finney. Y en ese momento le dice mi siervo: entonces yo tengo que robar, tengo que todo lo robado devolverlo. Así es, si te has arrepentido, ahora devuelve. Y ella comenzaba a tomar las cosas que tenía. Esto era de tal vecino, lo robé a tal vecino. Ella agarró y comenzó a llevar, tocó la puerta. Salió el hombre: sí, señora, ¿qué deseas? Y ella le dijo: señor vecino, quiero decirte algo. Yo era una mujer que participaba de las cosas del mundo. Yo nunca conocí a Dios. Yo nunca tuve un padre que me educase. Desde entonces me dediqué a delinquir y a robar. Pero quiero decirle que yo estoy arrepentida. Hoy me he convertido a Cristo. Vecino, yo le robé a usted este radio. Sacó el radio y comenzó a devolverle. Este vecino se quedó sorprendido. ¿Pero tú me habías robado? Sí, señor, yo se lo he robado, pero yo vengo a restituirlo porque yo me he arrepentido y yo quiero decirle que así como Dios me ama a mí, le ama a usted también, para que venga usted al camino de Dios. Este hombre dio glorias a Dios porque realmente había habido una transformación, había habido un cambio. Ella tomó las cosas. Todas las cosas que había robado comenzó a devolverlo a uno, devolvía a otro y devolvía a otro. Y cuando ya hubo devuelto, ¿sabe lo que pasaba? La gente inconversa, al ver que esta mujer le estaba devolviendo las cosas robadas, comenzaron a hablar del poder del Evangelio, comenzaron a decir que era muy bueno el Evangelio, que el Evangelio debía ser predicado a más ladrones. ¡Aleluya! Porque lo único que transforma al hombre y a la mujer es Cristo. Y nos cuenta la historia que esta dama, ya habiendo devuelto todo lo robado, en eso se encuentra con una Biblia. Y decía: ¿a quién le he robado esta Biblia? No se acordaba. ¿A quién le robé esta Biblia? No se acordaba. Se fue donde Charlie Finney y le dije: siervo de Dios, quiero decirte algo. ¿De quién es esta Biblia? No me acuerdo. ¿Qué puedo hacer? Entonces Charlie Finney le dice: hermana, tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te haga recordar quién te ha, a quién ha robado esto. Entonces ella se acerca y le dice: señora, me recordar, no me acuerdo a quién le he robado esta Biblia. No me acuerdo a quién le he robado esta Biblia. Cuando de pronto el Espíritu Santo le hizo entender: ¡ah, le robé a un misionero! Le había robado a un misionero. No sé cuántos hay también hoy en día ladrones de Biblias. Los hermanos dejan su Biblia y ya lo están robando. En ese momento ella tomó la Biblia y se fue ante el misionero, le tocó la puerta y le dice: señor misionero, disculpe, pero yo le he robado esta Biblia. ¡Oh, mi Biblia! Dice el misionero. ¡Mi Biblia! ¿Que tú le habías robado? Sí, mi hermano pastor, perdóneme usted. ¡Mi Biblia, mi hermosa Biblia! Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Toma, yo te lo obsequio. Y ella lo recibe y dice: gracias. Bendito sea el nombre de Jesús. los que vienen a Cristo deben restituir, deben devolver lo robado. Amigo y hermano, no te quedes con el anatema en tu casa. Devuélvelo, no es tuyo, es de tu prójimo. Devuélvelo y predique el evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia nos dice también, aparte de tener las maldiciones en esta casa, la Biblia también nos dice en 1 Corintios 6, 10, que existe otro castigo para los ladrones, que es que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Ningún ladrón. No, hermano, pero yo solamente he tomado una aguja nada más. ¡Ningún ladrón! No, pero pastor, solamente tomé de la combi porque ese dueño muy duro, es una piedra. ¡Ningún ladrón! No, pero pastor, lo tomé solamente prestado. ¡Nada! Si no te han prestado, si has tomado algo ajeno, eso es un robo. Y Dios no acepta a los ladrones. ¡Vuélvete a Dios, ladrón! Sea grande, sea pequeño, es el acto, no el costo, es el acto de robar. Hacer que haya el agua en tu templo, ¿quién va a comprar los volantes? ¿Quién va a comprar los folletos? ¿Quién va a invertir? Dime, ladrón, en esta noche, ¿eso está bien? No, porque por causa tuya, ladrón, es que el evangelio no crece, no se desarrolla. Por causa tuya, ladrón, es que el diablo está afligiendo al pueblo y el pueblo no ha tomado las emisoras radiales ni la televisión. Aquellas lavanderas de ropas que roban un jabón, aquellos que trabajan en ferreterías y que se roban solamente un tornillo. Si no te ha dado permiso el dueño, eso no es tuyo, es ilegal. Eso es el bien de tu prójimo y no tuyo. Quiero decirte que existe un padre de los ladrones, que es Satanás. Satanás ha descendido en este mundo para robar. Y la Biblia nos dice en el libro de San Juan 10:10, el robo que él hace, el robo que él viene a hacer a la humanidad. Jesús cuando estuvo en la tierra lo denunció. Jesús cuando estuvo en la tierra lo denunció. Jesús cuando estuvo en la tierra lo denunció, diciendo que Satanás había venido para robar, para hurtar, para matar y para destruir. Dice en San Juan 10:10, el ladrón, oiga bien lo que dice el Espíritu de Dios, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito sea tu nombre, Jesús. Satanás ha venido para matar, para hurtar. Ha venido para estas tres cosas: hurtar, destruir y matar. Jesús, cuando vino en esta tierra, habló públicamente diciendo: el ladrón ha venido para hurtar. A hurtar. Satanás ha venido para hurtar. ¿Hurtar qué? Él ha venido para robar tu juventud, robar tu tiempo. Ha venido para robar tu juventud. ¿Cuántos jóvenes que están hoy en esta noche, que le han robado su juventud? ¿Cuántos padres de familia que se miran en el espejo y dicen: ya no soy el mismo de antes, ya me están saliendo las canas, ya tengo 40 años, qué he hecho por mi familia? Oh, vivo en esteras, oh, no he hecho nada. Oh, yo quería ser un profesional, yo quería ser un profesional, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Pasaron los años y no has encontrado nada. Han pasado los años y ya te sientes viejo. ¿Qué ha pasado contigo, varón? ¿Qué ha pasado contigo? El diablo ha robado rápidamente tu juventud. El diablo ha robado tu juventud. Te engañó en el baile. Te engañó en las diversiones. Te engañó en los vicios de este mundo. Han pasado los años y ha robado tu juventud. ¡La joya más preciosa! ¡Te ha robado la joya más grande! ¡Oh, más que el oro y la plata! ¡Es tu juventud! Se ha ido tu juventud. Se ha perdido ya tus fuerzas. No has hecho nada. Te ha robado tu juventud. Ha robado tus aspiraciones. Ha robado tus sueños. ¿Qué decías cuando tú eras joven? Cuando tú eras joven te recostabas en un colchón de muchos pastos y decías, mirabas el cielo y decías, yo cuando sea grande seré un doctor, seré un médico, seré un millonario. Tenías sueños y aspiraciones, pero ¿dónde están tus sueños? ¿Dónde están tus aspiraciones? Han pasado los años, no eres ni siquiera. No eres ni un gerente, no eres ni un doctor, no eres nada. Eres un borracho. ¿Te has vuelto al alcohol? ¿Te has vuelto a la droga? ¡Mujer, te has vuelto a la prostitución! ¡Joven, te has vuelto a la delincuencia! ¿Qué ha hecho Satanás con tu juventud? ¿Dónde están los sueños hermosos que tenías? ¿Dónde están tus aspiraciones? ¿Dónde está, oh varón? Tú que asistías a la iglesia y decías, todavía soy joven. Después yo llegaré a ser un gran predicador. Han pasado los años. Pasaron los años. No fuiste ni predicador. No fuiste ni evangelista. No llegaste a hacer nada. Han pasado los años y te lo has pasado andando de un lado para otro. Te lo has pasado viviendo una vida cristiana a medias. Nunca has sido firme. Nunca has estado firme. Nunca llegaste a hacer nada. No llegaste a obtener nada. ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde están tus aspiraciones? ¿Dónde están lo que tú anhelabas ser? ¿Quién te robó los hermosos sueños que tenías? Satanás, el ladrón, se robó tu juventud, se robó tus sueños, se robó tu felicidad, se robó tu vida. Satanás, el ladrón, ahora lloras. Por favor, que tú estés así, que vives en el suelo, porque tengo que vivir contigo donde todo está. Mi cama está también, mi sala está, mi dormitorio, ¿por qué tengo que vivir? Maldices el lugar donde vives. Maldices el lugar donde estás viviendo. ¿Sabes por qué? Porque hubo un ladrón que te robó todas tus aspiraciones. Satanás. No te diste cuenta. No te percataste. Pero él vino y te robó todos tus sueños. Todas tus aspiraciones. Ahora lloras. Lloras tu miseria. Lloras tu fracaso. Lloras tu derrota. Y le culpas a Dios y dices, Dios, es la voluntad de Dios de que yo sea miserable. ¡No! ¡Es la voluntad de Dios que tú seas grande! ¡Grande como tu Dios! Satanás vino y destruyó toda tu vida, todo tu hogar. Él ha venido a hurtar. También ha venido a destruir. Destruirte en el alcohol. ¿Qué eres el día de hoy? No eres abogado, no eres nada, eres un alcohólico. Andas de cantina en cantina, de trago en trago, y dices, solamente esta vez, Cholita, voy a tomar. Le dices a tu mujer, Cholita, solamente esta vez voy a tomar. Te prometo que la otra semana no tomo. Y sigues tomando. Te prometo que la otra semana no tomo. Y sigues tomando. Y sigues tomando, y sigues tomando. Has jurado en la Biblia. Ha prometido Dios. Le ha prometido tu madre. prometiste a todo el mundo y nunca llegaste a ser un hombre sobrio, sino un alcohólico, un borracho que solamente sirve para alimentarse, un borracho que solamente se arrastra como un gusano por la tierra, mendicando pan. ¡Borracho! ¡Vuélvete a Dios! ¡Dios te levanta! ¡Dios quiere ayudarte! Dios no quiere que tú seas un drogadicto. Drogadicto que roba a su propio padre, a su propia madre. Drogadicto que es al fin botado de la casa. Al fin saldrás del hogar, te botarán. Mirás por la calle, cuántos drogadictos, cuántos alcohólicos han muerto. Conozco muchos, muchos que estuvieron conmigo, que les compartí la palabra. Muchos drogadictos, asaltantes, que tuvieron una oportunidad, pero nunca la aprovecharon. Que tuvieron la oportunidad de abrazar a ese Cristo. Murieron. He conocido drogadictos que murieron. Un drogadicto murió en Puerto Nuevo. Tenía una bala aquí en el corazón por un asalto. Ya no pudo más soportar. Agarró un guilete y comenzó a cortarse las venas del cuello. Murió. Otro alcohólico lo vi morir en la calle. Tirado. Su cuerpo se puso verde. Y ahí murió. Otro drogadicto murió entre un basural. Atacado por una tuberculosis fuerte. Entre un basural. Junto a un riel de un tren. Allí murió el drogadicto. ¡Oh, cuántos jóvenes! ¡Cuántos jóvenes les llevé la salvación! ¡Cuántos jóvenes les compartí el evangelio para que no muriesen! ¡Cuántos jóvenes hoy andan como locos, dementes, deambulando por las calles! ¡Otros con tuberculosis, con sida! ¡Otros tísicos, otros idosos y otros cancerosos! ¡Otros que caen en el urigancho! Una puñalada le atraviesa la espalda y murió. ¡Satanás ha venido a destruir! ¡Alerta, pueblo! ¡Amigo! ¡Satanás ha venido a destruir tu casa! Mujer que estás en esta noche, ¿vives con tu marido? Ya no vives con tu marido. Te has separado de tu marido. Te has separado. Tu marido te ha sido infiel. Llora la infidelidad. Lloras. Y dices, ¿por qué mi marido me ha dejado? ¿Dices eso? ¿Dices, Dios tiene la culpa? No. Satanás ha venido a destruir tu casa. El destructor ha llegado porque nunca, nunca le diste la oportunidad a Jesús. Preferiste llevar a tu marido. Oh, marido, tú preferiste llevar también a tu mujer. Preferiste llevarla al cine. Preferiste llevarle a las discotecas antes de llevarle a escuchar la palabra de Dios. Por eso tu hogar se ha destruido, porque el diablo ha destruido tu casa. El diablo ha destruido tu hogar. ¿Dónde está la unidad con que se conocieron? Ese amor con que tu esposo llegaba a casa y te daba un beso. ¿Dónde está ese amor? Ahora está con otra, porque nunca le diste la oportunidad a Jesús en tu vida. Porque le dejaste a Dios y preferiste servir las cosas de este mundo. El diablo ha venido a destruir, a hurtar y un último matar. Deseas quitarte la vida porque tu marido se ha ido. Dicen, no vale la vida, no vale la pena seguir viviendo. Satanás sabe lo que dice, mátate, mátate. Porque nada quiere más el diablo que te mates. Para que la muerte llegue sobre tu vida. Arrepiéntete, porque el diablo te está buscando para matarte en cualquier momento. Quiero decirle algo y termino con esto. Hubo en una oportunidad, en un diario que salió una noticia muy triste y muy lamentable. Este diario contaba de que a un hombre lo iban a llevar a la cámara de gas porque había sido un hombre homicida. En eso, su madre pide audiencia y le pide a los jueces que por favor le den la oportunidad de ver a su hijo. La madre de este ladrón y homicida quería él ya ver a su hijo por última vez. Los jueces deliberaron y dijeron, le damos la oportunidad a esta mujer. Y los jueces dijeron, muy bien, Deán, concedámosla, porque ya es el último día que lo va a ver también. Se le dio la oportunidad. Por primera vez se le quitaron las esposas al ladrón y homicida. Su madre se acercaba a él y su madre venía con los brazos abiertos. Lo abraza a su hijo y su hijo lo abraza también. En ese abrazo su madre le da un beso en la mejilla. Lo besa en la mejilla. Y el ladrón agarra, lo abraza a la madre y le muerde la oreja. Y le arranca la oreja. Y la madre ensangrentada saca la cabeza y dice, hijo, ¿qué has hecho, hijo? Y este hombre ladrón le dice, tú tuviste la culpa, madre. Si el día, aquel día cuando yo era pequeño que traje un borrador a la casa, tú me aceptaste ese borrador. Tú me aceptaste ese borrador si me hubieras castigado. Oh, si me hubieras castigado, yo no estaría acá. Yo estoy por causa tuya, tú eres la culpable. ¿Por qué no me corregiste, madre? ¿Por qué no me corregiste, madre? ¿Por qué? Ahora tengo que ir a la muerte. Hay una consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte. ¡Señora! ¡Huye! ¡Venga Jesús! Aunque tu hogar esté destruido, tu hogar va a ser unificado por Dios. ¡Oh, amigo! Aunque tu hijo esté en la delincuencia, ven a Cristo, hay oportunidad en Dios. ¡Venid a Dios! Voy a invitaros a levantarse de vuestros asientos. Yo voy a invitar a pasar aquí a todo aquel que quiera recibir a Jesús. A todo joven, a toda señorita, venid. Salid de vuestros asientos. Venid en esta noche. Vamos a orar por todo aquel que quiera recibir a Jesús. Sal de tu asiento y venid. Dios nos llama aquí esta noche. Aunque tu casa esté por destruirse, yo te diré, Jesús, salid de vuestros asientos, venid a Dios. El diablo no quiere que vosotros pasáis. ¿Sabes por qué? Porque el diablo quiere destruiros. Venid a Jesús, sal de tu asiento, joven. Oh, señorita, en esta noche, venid a Dios. Este es el día de salvación, el día en que Dios llegará a tu casa, el día en que Dios te entrará en tu hogar. Hoy le llamaréis a Dios, hoy le pediréis a Dios y le diréis, Señor, ayúdame. Hoy le diréis, Señor, yo vengo a ti en esta noche, porque quiero, Señor, que tú entres en mi hogar, Señor, en esta noche. Invito a todo hogar, a todo matrimonio, a todo padre, a toda madre, a todo aquel que en esta noche quiera hoy venir a Jesús, reconciliarse con su Padre Celestial. En esta noche vamos a orar. Es el llamado de Dios para cada uno de vosotros. Este es el día de salvación. Este es el día de redención. Este es el día de oportunidad de volvernos a Él. Volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Venid a Jesús. Solamente en la roca podremos tener paz y confianza. Si tu matrimonio no está andando como debiera andar, si tu matrimonio se está perdiendo el amor, si el diablo está robando el amor en tu casa, ya no vives con tu esposa como dos personas que se aman, mas antes vives como si fueran amigos, como si fueran parientes. Yo te invito, amigo mío, tú que estás en este lugar, pasa a este lugar, pasad a Dios. símbolo del pasar adelante. Es el símbolo en el cual nosotros le decimos: Señor, heme aquí, Señor. Yo te entrego mi corazón. Yo quiero entregarte mi vida. El símbolo en esta noche es que tú hoy vengas a Dios. Vamos a hacer una oración por todo aquel que quiera hoy recibir a Jesús. Por todo aquel que quiera hoy volverse a Dios en esta oportunidad. Vamos a orarle al Señor. Vamos a pedirle que Dios restituya lo que comió la oruga, lo que comió el saltón y el revoltón. Dios va a restituir lo que comió la oruga, lo que comió, lo que pudo haberse destruido, lo que pudo haberse acabado. No está del todo perdido, porque si Satanás vino a robar, a destruir y a matar, Jesús vino a dar vida, y vida en abundancia. Aunque Satanás vino a robar y a destruir, Jesús ha venido a desechar toda obra del diablo, toda obra de brujería, de hechicería, de agorería, de santería. Hoy cae bajo el poder de Jesús. Vamos a orar. Todos los amigos que han pasado en este lugar, inclinen su rostro. Díganle así. Inclinen su rostro todos. Repitan la oración. Díganle: Señor Jesús, en esta noche venimos ante ti con nuestro corazón contrito y humillado. Jesús, perdóname. He pecado contra ti. Lávame, límpiame. Yo te recibo como mi Dios y mi Salvador. Dentro en mi vida, Jesús. En esta noche, Jesús.